Libro de los Ginas. Segunda parte. En uno como en otro caso, llega al fin, tanto para el niño hombre, como para la humanidad niña, el momento cruel de la separación emancipadora, separación operada por algo o por alguien, que se interpone en el nativo idilio, cual se interpone inopinadamente entre el sol y el alpinista la negra nube de tempestad que amenaza fulminade con su rayo. Diríase, en efecto, que siendo la vida, en todas sus manifestaciones, el eterno juego de esa electricidad trascendente que se denomina Fuat, el fogoso corcel, por los libros iniciáticos hindúes, ha menester, como en la clásica pila de Volta, de la interposición de un líquido, de una realidad destructora o corrosiva, entre dos metales de distinta capacidad calorífica, para producir la corriente eléctrica, que es el alma de la vida, y así entre el cobre de los dioses y el zinc de los mortales, que inactivos reposaban en su seno tuitivo, se interpuso, fatídica, la consabida rodaja de paño humedecido con agua acidulada. Quiero decir que, según Aristófanes, se interpusieron negras aves crueles entre dioses o padres y hombres los pajarracos de la Estinfalia. Los terribles cuervos de Remo, de Sigfredo, de las mil y una noches, las aves de mal agüero, las potestades intrusas, etcétera, etcétera, cortándose desde entonces la antigua comunicación entre el cielo y la tierra, porque las perversas aves impidieron a los hombres que dirigiesen oraciones, filiales ruegos, a los dioses, sus padres, exigiendo para ellas, en cambio, la idolatría de sus almas cándidas y el fruto todo de su esfuerzo laborioso, que así venía a quedar estéril en definitiva. Al par también se impidió por las aves a los dioses y que siguiesen protegiendo a los hombres como antes, dejándolos a estos entregados a sí propios, para que, con su solo esfuerzo redentor y rebelde a lo Hércules, a lo Sigfredo o a lo Prometeo, reconquistasen algún día ese mismo paraíso perdido de su infancia, sin aquellas protecciones de antaño, y que, de continuar, le habrían dejado eternamente irresponsable e imbécil. Es más, todo poema épico, desde el Mahabharata, el Ramayana o la Ilíada, hasta el Paraíso Perdido o el Fausto, pasando por los divinos poemas nórdicos instrumentados por el coloso de Bayreuth, no tienen, en puridad, otro argumento que el de tamaña reconquista, tamaño retorno al seno amante de nuestros dioses padres, los del primitivo y nunca olvidado culto ario, que no murieron. Lino que pasaron a un mundo mejor, ora con el triunfo del hombre puro sobre la muerte misma, ora con el gallardísimo triunfo de la mente humana que, subiendo en el aeroplano de nuestro esfuerzo por encima de los negros nubarrones amontonados por largas generaciones de perversos sobre nuestras cabezas, llega a bañarse de nuevo en los efluvios purísimos de ese sol de verdad que luciese antaño en nuestra primera edad de oro infantil, y que volverá a lucir aún más esplendoroso en esa otra nueva edad de oro de nuestro triunfo, la China, país que tantos valiosos recuerdos conserva de a perdida Atlántida, tiene sobre este particular de las aves, elementales, demonios tentadores y demás enemigos del hombre que nos ocupan, detalles mucho más gráficos y concretos que los veladamente expuestos en el poema de Aristófanes. Refiriéndose a ellos, nos dice sabiamente la maestra H.P.B. En el interior de la China queda todavía un puñado de gentes de elevada estatura, restos de los aborígenes del país pertenecientes a la rama superior, última de la cuarta raza, que alcanzó su más elevada civilización en la Atlántida, cuando la raza aria acababa de aparecer en Asia. Si pudiesen ser correctamente traducidos los manuscritos más antiguos de esta raza aborigen, escritos en lengua lolo, se obtendrían testimonios inapreciables. Pero estos son tan raros como ininteligible su lenguaje. Hasta ahora, dos o tres arqueólogos han podido procurarse obras tan preciosas. Por ejemplo, en la traducción francesa del Shukin se lee cuando la raza antediluviana del Miaoxi se pervirtió por causa de los engaños de Chiyen, toda la tierra se llenó de iniquidad. El Miaoxi, según rezan nuestros antiguos documentos, se retiró a las cuevas rocosas. Chanti, un rey de la dinastía divina, paseó su mirada por su pueblo, sin hallar ya en él el menor rastro de virtud, por lo cual ordenó a Chon y Ali que cortasen toda comunicación entre el cielo y la tierra, cesando desde entonces las subidas y bajadas entre ambos mundos. Esto último, en esencia, está representado también en el libro de Enoch y en la mística escala de Jacob. Sin dejar su asiento, un vidente puede comunicarse con seres de un plano superior al nuestro. Cuando, en efecto, los vestidos de piel de que habla el Génesis al ser Adán y Eva expulsados del paraíso se hicieron más densos por el pecado físico, la relación entre el hombre físico y el etéreo se interrumpió. El velo de la materia entre los dos planos se hizo demasiado denso para que ni aun el mismo hombre interno pudiera penetrarle, y aquel vívido foco de luz de los misterios del cielo y de la tierra, revelados a la tercera raza por sus maestros celestes en los días de su infantil pureza, se debilitaron más y más al caer en las impenetrables tinieblas de las mentes de aquellos caídos. Degenerando en hechicería y luego en crueles religiones esotéricas, llenas de superstición y de idolátrico culto al hombre o al héroe. Solamente un puñado de hombres primitivos, en quienes la chispa de la divina sabiduría ardía brillantemente, tanto más cuanto que menos se gastaba en iluminar a los que la prostituían en fines maléficos, permanecieron los custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por sus maestros divinos. Entre ellos había quienes permanecieron en su caundrico estado o estado de pureza desde el principio. La doctrina arcaica, igual que la tradición, afirma que semejantes elegidos fueron el germen de una jerarquía, que vive desde entonces y vivirá hasta el último día del mundo. Abundando en las mismas ideas de la maestra y del propio Aristófanes, Pablo, el iniciado apóstol de las gentes, alude muy claramente a las famosas aves, sílfides o potestades del aire en estas frases a los de Éfeso capítulo V, 12. Porque nosotros, los iniciados, no tenemos que luchar ya contra la sangre y la carne, es decir, contra las pasiones vulgares, sino contra los principados y potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Contra los espíritus de maldad en los aires. Y esto, más o menos, se repite en diversos otros pasajes, tales como en la Epístola a los Colosenses 11, 15. Estos espíritus de maldad, interpuestos física, intelectual y moralmente entre nuestra pequeñez heroica de dioses caídos que retornar pretenden a su prístino origen, son los que hay que vencer, antes de comunicarnos, de un modo u otro, con los seres de los mundos infinitos y el velo de Isis, el muro que de ellos nos separa no es otro que el del misterio de la vida y de la muerte, misterio de la cuarta y ulteriores dimensiones de nuestro espado, que hay que esclarecer matando a la muerte misma, a tenor del célebre pasaje, también de San Pablo, que pronto habremos de ver, acerca del misterio de la muerte, una de las más grandes bellaquerías que han podido imaginarse nunca para tormento y explotación de la mísera humanidad doliente. Dichos espíritus de maldad están sometidos, sin embargo, a la mágica potestad de cualquier adepto de la buena o de la mala magia, como lo revela aquella famosa sura XXV del Corán titulada Salomón en el Valle de las Hormigas, y con cuya paráfrasis terminaremos este abigarrado capítulo. La sura en cuestión dice así. Los ejércitos de Salomón, compuestos de genios y de hombres, se reunieron ante él, y los pájaros del cielo también alineados dos por tropas separadas. Cuando el glorioso cortejo así formado llegó al Valle de las Hormigas, una de ellas exclamó. «Oh, hermanas hormigas, entrad al instante en vuestros hormigueros por temor de que seáis aplastadas sin saberlo bajo los pies del ejército innumerable del gran Salomón». El rey sabio sonrió al oír a la hormiga. Pasó revista al ejército de los pájaros y dijo al notar de entre ellos la ausencia de la abubilla. «¿Dónde está esa ave rebelde que así deja de comparecer ante mí, su rey y señor?» Presurosa, presentóse de allí a poco el ave y prosternándose ante Salomón, le dijo. «Te traigo noticias ciertas acerca de la gran reina de los pueblos sabeos. He hallado ayer a esa mujer que reina sobre aquellos hombres y posee toda clase de cosas preciosas, incluso un prodigioso trono. He visto además que ella y su pueblo adoran al sol como Dios. Satán, el apedreado, ha engrandecido la obra de sus manos y embellecido la vista de sus ojos, apartándoles de la verdadera ruta del Señor». «Veremos, abubilla, si has mentido o has dicho la verdad», contestó Salomón, y añadió. «Vete de mi parte con esta carta a la reina de Saba, entrégasela y, desde respetuosa distancia, procura ver cuál será su respuesta». La abubilla cumplió con toda fidelidad la orden. La reina cogió la carta y la enseñó triunfalmente a los magnates del reino diciéndoles. «He aquí el contenido de la carta que me escribe el gran Salomón de Israel, sabio y rey de las aves, de los hombres y de los genios en el nombre de Dios clemente y misericordioso. No os levantéis contra mí. Venid más bien a mí, abandonándoos por entero al verdadero y único Dios». Luego la reina les pidió consejo. Los magnates respondieron. «Somos un pueblo fuerte y temido de todos, pero a ti te toca, oh reina, el disponer lo que por mejor colijas». La reina, entonces, decidió enviar ricos presentes a Salomón, aguardando los acontecimientos y las impresiones que los enviados con ellos le trajesen. Cuando estos depositaron reverentes los regalos a los pies de Salomón, éste les dijo solemne. «¿Es acaso que queréis deslumbrarme con vuestros tesoros? Pues sabed que los que mi Dios me ha dado superan infinitamente a todos los tesoros juntos de la tierra. Volved al punto a vuestra reina, y decidla que muy en breve iremos a atacar sus estados con un ejército cuyo empuje le será imposible resistir y os expulsaremos de vuestro país humillados y envilecidos. Luego clamó a los suyos el rey sabio, y les dijo: «Oh, mis guerreros. ¿Quién de vosotros me va a traer en el acto a la propia reina de Saba sentada en su trono excelso, antes de que a todos los suyos les mueva a venir y a entregarse a la voluntad omnipotente de Dios?». A lo que respondió Ifrit, el horrible, el deforme rey de los genios: «Yo seré, pues, quien te traiga, si así lo ordenas, señor, a la reina de Saba antes de que hayas tenido tiempo de levantarte de tu trono. Soy lo bastante fuerte y leal, como sabes, para hacerlo». Otro genio, Sidhid, el que escribe con su dedo el libro eterno de las vidas, añadió: «Y yo puedo traerte a la reina en su trono antes siquiera de que hayas pestañeado, como así lo hizo». Salomón, no obstante su poder, quedó asombrado ante tamaño prodigio de ver a la reina de Saba trasladada así ante su presencia y deslumbrante de riquezas cuanto de hermosura. «Haced que la reina no se dé cuenta de lo que le sucede», les ordenó a los genios, y preguntó enseguida a esta para ver si podía ser ella del número de los elegidos: «Oh, reina de Saba, ¿reconocéis en este trono en que estáis sentada al trono vuestro?». Ella respondió: «Yo diría, a fe mía, que es el mismo en efecto». Con esta contestación tan frívola y tan lejos del asombro que podía esperarse de la reina ante tamaña maravilla, comprendieron todos los que con Salomón estaban que la reina seguiría siendo del número de los infieles, ciegos ante la grandeza de Dios. Entonces se la hizo entrar en el palacio de cristal del rey Salomón, y se le dijo: «Entrad en este palacio». Pero la reina, cuando se vio ante el palacio de cristal, creyó que era solo una gran pieza de agua transparente, e hizo ademán de recogerse el vestido para no mojar su orla. «Señor», exclamó entonces la reina maravillada, «yo he obrado inicuamente hasta aquí adorando a los ídolos. Pero ahora, como Salomón, a la completa voluntad de Dios, el Señor del Universo», capítulo I y el método experimental y el método analógico. Poincaré y las deficiencias del método experimental respecto a los problemas del espacio, hasta para la labor científica hay que aunar el sentimiento con el pensamiento, Pitágoras, Platón y los filaleteos, la ley de analogía y sus tres bases, ejemplos del poder del método analógico en las ciencias, el simbolismo y sus claves, injusta conducta de los científicos modernos para con la antigua sabiduría, un caso típico del método analógico en astronomía, la astrobiología y los cometas como semillas de mundos, los cometas como símbolo universal de muerte y de vida, la humanidad y el hombre como eternos cometas o peregrinos. El lector conspicuo habrá visto diseñarse en los capítulos anteriores una porción de posibilidades geométricas, religiosas, artísticas e históricas, para cuyo estudio es perfectamente pobre e inadmisible el llamado método positivista, tan en boga en el pasado siglo. En efecto, como dice el matemático Poincaré en la página 109 de su obra La Science et l'Hypothèse, ninguna de nuestras más altas experiencias hace en relación al espacio ni a sus innumerables problemas, sino meramente a nuestro cuerpo y a las relaciones de este con los objetos que nos rodean, siendo ellas, por tanto, excesivamente groseras. Por eso ningún verdadero filósofo puede contentarse, ni se ha contentado nunca, con el llamado método experimental, lecho de Procusto, en el que se han visto crucificados siempre las más gallardas inventivas y los más intuitivos hombres de ciencia. Así, el matemático inglés Hinton, en su clásica obra The Fourth Dimension, después de señalar las diferencias que existen entre el hombre inculto y el verdaderamente civilizado en punto a los problemas de la experimentación y la superexperimentación o intuición, reconoce que puede ser alcanzada aquella vida superior, de la que casi carecemos de experiencias, aplicando hábilmente nuestras facultades religiosas o trascendentes en un esfuerzo heroico hacia el ideal, es decir, empleando, no solo el mero pensamiento, como hasta aquí, sino el sentimiento aunado con el pensamiento. Ello supone, desde luego, el hacer cuanto nos sea dable por apoderarnos de ese algo superior y desconocido que nos cerca, mediante un constante esfuerzo encaminado hacia la realización de concepciones adecuadas a un ideal de vida por encima de cuanto hoy nos es dable realizar mediante nuestros sentidos y aparatos, es decir, el familiarizamos con los movimientos propios y peculiares de semejante mundo, si no visto, al menos eternamente presentido. Los filósofos griegos, por eso, siguiendo la tradicional enseñanza de Pitágoras y Platón, en lugar de enamorarse infantilmente de una experimentación más o menos pobre y peligrosa siempre, estudiaron esa ciencia de ciencias que se llama el simbolismo, considerando que todo símbolo es una idea corpórea en la que yace, inefablemente combinado, lo visible y terreno con lo divino invisible, razón por la cual el mundo de las verdades eternas, antes de responder a la interrogación práctica de la naturaleza, debe ser descubierto por la propia geometría. Semejantes sabios eran los llamados filaleteos, guardadores secretos de las enseñanzas orales de aquellos dos maestros, enseñanzas que jamás se confiaron a la escritura, para que no las profanasen con su maldad los poloi, o sea el ignaro vulgo. No solo resulta inaplicable a estas cosas el llamado método positivista, sino que hasta nuestra lógica tradicional se declara respecto de él en la más franca de las quiebras, pues que ella nos resulta casi un engaño al haber tantas lógicas como escuelas filosóficas, políticas, etc., máxime cuando no hay lógica capaz de explicar todo lo ilógico de nuestras continuas locuras, moviéndonos forzosamente a recurrir a la analógica, o ley de analogía, que es la que realmente explica al mundo, sin recurrir a postulado alguno como los de Euclides, Eulero o Kepler, en que se apoya toda nuestra ciencia de la geometría y de la mecánica, o como los modernos, y no menos convencionales de la flamante teoría de la relatividad, o de Einstein, que tanto ruido está haciendo en nuestros días. La base de la analógica es, en efecto, triple. Por un lado se cifra en la célebre clave de Hermes Trismegisto, que dice lo que está arriba es como lo que está abajo, para obrar los misterios de la cósmica armonía, o sea de la manifestación de lo uno en lo múltiple teos caos cosmos. Apóyase por otro lado en el axioma enedimensional cabalista, que reza si quieres ver en lo invisible, abre bien tus ojos a su proyectiva en lo visible, y por otro, en fin, en la ley fundamental de la numeración, o del árbol simbólico de todas las teogonías árbol de Yggdrasil, Norso, de la vida, de Bodhi, Ruminal, de las Hespérides, etc., que recibe un nombre en cada teogonía. Dicha ley se formula así la realidad manifestada, de cualquier orden que fuere. No es sino una mera unidad integradora de un orden superior, y así, hasta lo infinito, ni más ni menos que acontece con la numeración, la cual no reconoce en sí ningún límite efectivo. Al tenor de esta ley de analogía es, como hemos inventado, por ejemplo, los logaritmos vulgares, base de toda nuestra matemática, cifrados ellos, a su vez, en el analogismo de dos series, geométrica una y de razón 10, o una decena, y aritmética la otra, con su razón 1, partiendo, por supuesto, cual en el caso de las figuras del capítulo anterior, relativas al cambio de dimensiones, del sacrosanto jeroglífico de 10 o Isis, que, como tal simbolismo, es una clave aritmética la del 10. ¿Una clave geométrica la del número? ¿O razón de la circunferencia al diámetro? ¿Una clave filosófica o moral la de la suprema rectitud y la suprema torcedura? ¿Una clave metafísica la de la nada todo, o cero, de donde todo emana y a donde todo vuelve en eterno ciclo, y la del uno único o logos manifestado? ¿Una clave histórica la del propio número pi, que es eterna radical del nombre de la paternidad, o pitris, en las lenguas sabias? Una clave astronómica con las órbitas y sus líneas solsticiales, de áspides, etc. Y una clave, en fin, sexual o del Limgam y el Yongli. Lo masculino y lo femenino en todo el cosmos. La misma ciencia positiva, sin darse cuenta de ello y superándose a sí propia, viene hace tiempo aplicando dicha ley de analogía arrancando con ella portentosos secretos al misterio. Sirvan de ejemplo, entre mil más que pudieran enumerarse, el descubrimiento de Neptuno y el de la estrella compañera de Sirio, realizados entrambos por el nuevo cálculo analógico y sin previa observación directa del respectivo astro. El descubrimiento químico del Eca aluminio y el Eca borólogo galio y escandio por meras consideraciones de analogías mendeleevianas que permitieron predecir sus pesos atómicos, densidades y demás propiedades químicas y físicas, antes de tener positivamente en las manos los correspondientes cuerpos. O, en fin, las portentosas series de alcoholes. Deducidas por Dumas V. Berthelot, de meras consideraciones teórico-analógicas, alcoholes que juego le fueron encontrando, y no todos, en la naturaleza, con la observación y la experiencia. Porque el secreto fundamental de la ciencia entera no es sino el del método simbólico, analógico, oriental, teosófico, o como desde hoy debemos llamarle, y que tiene dos momentos: uno, el previo del buen conocimiento de un ciclo o fenómeno cualquiera por métodos anteriores. Otro, el de la inmediata aplicación a él de la ley de analogía. Q. quien, que medite con detenimiento acerca del juego, por ejemplo, de los máximos y mínimos en la naturaleza, y le aplique metódicamente a las diversas horas del día, días del año, etc., no acaba de adquirir ipso facto una terrible arma analógica aplicable a todo cuanto nos rodea. ¿Acaso el 2, el 22, el 222, el 2222, etcétera, no tienen una misma y analógica ley de formación? ¿Acaso el amanecer del día, el de la lunación, el del año, o primavera y el de la vida, o infancia, no son, analógicamente, dentro de su ciclo respectiva, una misma cosa, como lo son, respectivamente, el mediodía, el plenilunio, el verano y la edad viril? El crepúsculo vespertino, el menguante, el otoño, la vejez y, en fin, la medianoche, el novilunio, el invierno y la muerte precedentes todos de sus nuevos y respectivos ciclos de resurrección o continuidad evolutiva. El genio del gran don Eduardo Benot, y otros, no tuvieron otra base para sus respectivos diccionarios de ideas afines, porque, en verdad, son muy pocas y muy trascendentes las verdades o conceptos fundamentales, e infinitas las tonalidades, modalidades, derivaciones de ellas, o sea los adjetivos. Es más, en cada momento de la historia de una ciencia el método simbólico o analógico, en el que tan maestros han sido siempre los pueblos antiguos, puede mejorar notablemente a lo que solemos denominar la última palabra de la ciencia, su última moda, como si dijéramos, preparando ulteriores descubrimientos, y de ello, aunque parezca digresión, queremos dejar consignado aquí un extenso ejemplo antes de abordar el problema de la. Los científicos al uso suelen, en efecto, seguir una marcha pérfida con cuanto les enseña la tradición de Oriente, marcha caracterizada por estos dos momentos: uno, como pasó con la transmutación alquímica de los cuerpos simples, cuando aún no la han comprobado ellos, con sus métodos cretinos. Otro después que, guiados por las enseñanzas orientales entrando en sus mentes a guisa de intuiciones, logran ellos comprobarlas. Durante la primera época de ignorancia del conocimiento intuido, en el pasado, los llaman despreciativamente supersticiones, restos de un pasado inculto, maneras infantiles o falsas de conocer las casas, etc., pero, llegada la segunda época, contestar suelen a los que mencionen el viejo hecho antes sabido, con un olímpico: eso ya no es nuevo. Eso ya está comprobado por la ciencia. Con el mismo candor con que el niño muestra al papá el mecanismo del juguete, y cuya manejo le ha mostrado este antes, cuando no con la clásica perfidia del comerciante que, al comprar la mercadería que no tiene, y necesita, la rebaja con sus desprecios, sin perjuicio de, al venderla luego, ensalzarla ya hasta los cuernos de la luna, para que no se nos moteje, pues, de fantaseadores confundiendo con los espejismos de la ignorancia las creaciones científicas de la imaginación, vayan por delante unas ideas acerca del significado de los cometas, ideas derivadas por una parte del estado de la astronomía actual, y por otra, de lo que sobre ellos podemos añadir gracias al empleo del método analógico, que habremos de seguir más o menos, en el curso de este libro. Perdónenos de antemano el lector esta digresión aparente, que se refiere nada menos que a unos posibles orígenes de la vida y a la probable muerte de los astros mismos como seres vivos. ¿Qué nos enseña, en síntesis, la astronomía actual, acerca de los cometas, de estos astros errantes que siempre han espantado al vulgo? Los 80 o 100 millones de soles que tachonan el firmamento, nos dice, están unos de otros a distancias casi infinitas, pues que, empleando la luz tan solo un segundo en recorrer 300.000 kilómetros, los rayos luminosos de las estrellas más cercanas tardan en llegamos de 2 a 6 años y los de las más lejanas hasta varios siglos. Estos inmensos espacios intersiderales no están, sin embargo, vacíos. Aparte del éter cósmico, en el que aquellos soles bogan, ellos están cruzados continuamente por millones de cometas, llegando algún astrónomo a decir que deben ser ellos tan numerosos y más que las arenas de nuestros mares, las hojas de nuestros árboles o los malos pensamientos de nuestros hombres, pero de estos errantes peregrinos del abismo cerúleo, la ciencia ha ensayado una clasificación, tan deficiente y meramente práctica como suelen serlo todas ellas. Hay, efectivamente, dos clases, por lo menos, de cometas: la de los cometas periódicos y la de aquellos otros que no lo son, o, al menos, no se sabe todavía que lo sean. Los primeros se llaman así, porque están esclavizados ya definitivamente al sistema solar, en términos de que, como no sea por su masa, siempre ínfima, y por sus órbitas, algo más alargadas o excéntricas, en nada se diferencian de los mismos planetas, entre los que constantemente circulan. El catálogo de estos cometas periódicos empezó siendo muy reducido. hoy alcanza a unos 22, perfectamente definidos en sus órbitas y en sus periódicos retornos a sus perihelios, en los que muestran las magnificencias de sus colas y cabelleras. Semejante catálogo de cometas periódicos crece de día en día, y ya se han incorporado a él gran número de cometas de enorme órbita y, por tanto, de largo recorrido, siendo notables respecto de este particular los cometas de Olbers y de Halley, que tardan en él 72 y 76 años. Queda, pues, fuera de la agrupación de cometas periódicos una multitud de ellos, cuya periodicidad no se ha comprobado aún, o bien que realmente no la tienen, por no ser las respectivas órbitas de ellos elipses más o menos excéntricas, sino parábolas o hipérbolas, haciendo que el astro no retorne así jamás al mismo sitio. Cuán grande sea hoy el número de estos últimos cometas no periódicos se colige con solo considerar que raro es el año que no se catalogan 3 o 4 cometas nuevos, y eso sin contar con que no todos los que realmente surjan en el cielo llegan a ser cazados, o sea vistos por los observadores, ora por su tenue magnitud, ora por deficiencias de estos o por malas condiciones atmosféricas, como no toda la caza que existe en un coto llega a ser batida por las escopetas de los cazadores. Desde luego, antes de Halley, que fue el primero en predecir el retorno del cometa que lleva su nombre, todos los cometas estaban naturalmente incluidos en esta clase. Pero el progreso de la investigación astronómica va separando de ella, como hemos visto, más y más cometas efectivamente periódicos sin que pueda hoy asegurarse que muchos de los tenidos por no periódicos, pasen a ser considerados como tales por un estudio más completo de sus órbitas. Es más, astrónomos como Turner han llegado a dudar de si las órbitas cometarias, que hoy juzgamos parabólicas e hiperbólicas, no son en realidad sino arcos pequeños de curvas de tercero y de ulteriores grados, cual la cisoide, la sinusoide, etc., que obliguen realmente a volver al cabo de más o menos tiempo al cometa tenido por no periódico. La historia de la astronomía, además, registra alguno que otro hecho raro de cometas que han pasado de una clase a otra. Tal aconteció con el cometa de Messier 1770, que al atravesar un día por junto a Júpiter y sus satélites, sufrió por la atracción de ellos un cambio tal en los elementos de su órbita, que quedó aprisionado, por decirlo así, en el sistema solar, y como tal cometa periódico ya, consumó su revolución en torno del Sol, hasta que otro día 1779 hubo de hallar al sistema de Júpiter y sus satélites en condiciones exactamente contrarias a la primera vez, con lo cual el nudo aprisionador, o sea la perturbación activa de antaño, deshizo su obra, y con ella el cometa volvió a recobrar su órbita primitiva, tornando a sumergirse para siempre, lejos del Sol, en el piélago celeste, como todos los cometas no periódicos. Otro caso, altamente extraño e instructivo, acaecía también con el cometa de Biela. Este astro errante consumaba su revolución anual en torno del Sol en un período próximamente de 6 años, hasta que cierto día de 1866 apareció su núcleo partido por Gala en 2. Al retornar más tarde en 1872 ya no eran 2 sino 6 los fragmentos nucleares y, por último, al corresponderle el nuevo retorno o perihelio en 1878 ya no apareció rastro alguno del primer núcleo, pero sí se observó una lluvia de estrellas, irradiando del sitio correspondiente de la bóveda celeste en que aquel debería haber hecho su aparición, cosa que parece indicar que todas las lluvias de estrellas, tales como las que anualmente se observan hacia el 11 de agosto y 11 de noviembre, irradiando de Perseo y del León, etc., pudieran deberse a sendos cometas que antaño desaparecieron, dejándonos todavía ese resto o huella de su pasada existencia. Los meteoritos, aerolitos o piedras caídas del cielo,